Carlos Pañevil es mi hermano, taxista y bombero de la ciudad de Allen, de Río Negro. Él salió a trabajar 5:30 de la tarde, un día normal, estuvo con sus hijos primero, después salió a esa hora a trabajar. De la base le dieron un viaje y desapareció. Y él desapareció en un vehículo, que apareció el vehículo sin Carlos. Claro, después su vehículo aparece en la madrugada del día siguiente en Neuquén. ¿Y ustedes qué indicios tienen? ¿Algún tipo de información, algo al respecto, Claudia? No, la verdad no. Lo que sabemos es que la justicia no está investigando, que en Río Negro la causa está parada. ¿Y algún tipo de explicación se les ha dado o algo por parte de la justicia? ¿La policía qué accionar ha tenido? ¿Lo ha buscado en un comienzo, luego aflojó? No. Nunca se lo buscó. La justicia nunca nos dio respuesta sobre la desaparición. Bien. ¿Y la sociedad de Allen, así la población, qué se dice, qué es lo que se comenta? ¿No hay algún tipo de entredato que se corra por ahí entre vecinos, vecinas? No. Allen es una sociedad muy cerrada. ¿Y por parte de la justicia o por parte del cuerpo policial han tenido algún tipo de explicación de por qué no están buscando, de por qué no están haciendo nada? No, de parte de lo que es la Fiscalía de Roca, primero la causa estuvo la Fiscalía de Allen. Al fiscal de Allen se lo saca de la causa, mi hermano, porque la habéis investigado. Entonces pasa a la Fiscalía de Roca con los 013 sufridos. La fiscal no ha hecho nada, siempre lo va a investigar, manda a la familia. Cuando le llevas datos certeros, hacen como que no le llevas nada, no les importa, para todo le genera gasto. Claro. Ahora mira, el detalle más feo para nosotros, demoramos más de un año en llevarle el dato del último viaje que hizo Carlos antes de desaparecer. En ese viaje mi hermano desaparece. Claro. Encontramos al muchacho que subió al auto, todo, pero ella no le importó. Lo que hizo fue dejarlo, pasó el tiempo, por eso el tiempo, y ayer me llama y me dice que el muchacho no estaba donde yo decía y que nunca estuvo, pero vos imaginate, más de un año, más vale que la persona se va a ir. Sí. Ella se había ido de Allen y él estaba en otra provincia, estaba en Río Gallegos. ¿Y ustedes, Claudia, se han organizado, imagino, han tenido respuesta de algún tipo de sectores de ahí de la provincia o del pueblo? Porque imagino que el sur tiene una tradición, hay una multisectorial muy grande, ha habido estos casos, cuando aparece la policía siempre también tiene repercusiones a nivel social, a nivel organizativo. ¿Ustedes están acompañados por alguien? Sí, nosotros estamos acompañados por la multisectorial de Río Negro y Neuquén, quien ha estado con nosotros en primer momento. Y diferentes gremios, partidos políticos de izquierda, de derechos humanos, esos son los que nos apoyan, esa gente es la que nos da una mano. Con ella vamos al puente y con ella vamos a realizar la paseteada hoy. Más que nada es para informar lo que está pasando en la causa de mi hermano, y lo que he pedido nosotros es, por supuesto, nunca dejar de esperar la aparición con vida de Carlos, y lo segundo sería de que nosotros pedimos que la causa, que Río Negro se nombre incompetente y pase la causa a la provincia de Neuquén, que es donde se encuentra el auto de mi hermano. Claro. O sea que la actividad se realiza en el día de hoy, y a propósito de eso, Claudia, te iba a decir, ¿qué nivel de repercusión han tenido ahí en la población? ¿Hay una población que está consciente de lo que ha sucedido con tu hermano? ¿Más bien es un caso que está complicado de instalar en la discusión cotidiana ahí de los pobladores de Allen? Costó instalarlo, pero sí, ya hace unos meses lo logramos instalar. Hemos ido a Buenos Aires, hemos ido a San Juan, hemos ido a Córdoba, hemos ido por todos lados, para tratar de que la gente sepa de lo que pasa, sepa que Carlos no está ahí. Nosotros, como tal, como familia de Carlos, necesitamos respuesta. Claro. Claudia, un poco también para sacarlo de acá, de Río Negro, de donde es totalmente todo impune.